Buenas tardes y bienvenidos a una edición más de La Isla de Encanta. Tú sabes que solo soy un monstruo. En armarios duermo y me escondo. Y esta noche dormí. Sus alaridos. Y esta noche dormiré dentro de tu habitación. Pues saludos, buenas tardes, buenas noches, lo que proceda, depende de si nos escuchas en martes por la tarde, en domingo por la noche o a través de la internet, que eso nunca se sabe. Sean bienvenidos todos a una nueva edición de La Isla de Encanta. Hoy hemos abierto el programa con Un monstruo de Paulín en la playa, porque junto a Julio en la mesa de estudios de Radio Círculo aquí en Los Madriles está Alicia Álvarez, una de las dos componentes de este grupo medio madrileño, medio gijonés. Medio. En medio. Yo me quedo de Benavente. Bienvenida, Alicia. Gracias por invitarme. Julio, ¿cómo pues estamos? Nada, son buenas tardes a todos. Sí. Como decíamos, bienvenida. Alicia, ya teníamos ganas de que apareciera alguien de Las Polinas en la playa. No han podido ser las dos. No. Es una pena. Otra vez será. Siempre pues, hay tiempo. Sí. Y pues después de celebrar nuestras mejores canciones del 2006, entre las que vuestro disco en una de sus canciones aparecía, la semana pasada tuvimos a Tulsa y esta semana era el turno de Paulín. Uh-huh. Así que estamos ya de celebración. Qué bien. No solo hacemos un programa de resumen, sino que nos lo traemos. Últimamente estamos demasiado. Que lo tiramos, oiga, que lo demasiado. Tiramos. Hemos comenzado, Julio, además, con el primer disco de Paulín en la playa, que ya queda, fíjate, ¿eh? Pues fíjate tú, en el 99, si no me equivoco. Okay. Pues ya llovió. Ya llovió. Y últimamente, más. Bueno. O ya ha caído una buena en Madrid. Sí. Sabe, nuestra audiencia, distinguida audiencia, sabe que hacemos este programa en riguroso falso directo. O sea que hoy es por el lunes. Están prevenidos. Debería llover más, pero nos tenemos que ir conformando con lo que va cayendo. Y de momento, pues eso, nos vamos a conformar también con la compañía de Alicia, que no es poco. Bien, porque lo de conformar había quedado muy mal. No. De momento, nos vamos a conformar de momento. Aspiraremos a más. Vale. Aspiraremos a más. Y aparte de estar llenos de gozo, pues eso, como decía César, hemos empezado con una de las primeras canciones, el primer disco. Sí. Y ya a micrófono cerrado te hacía desempolvar viejos recuerdos, imagino. Y, sí. Y bueno, pues eso, decir la típica frase esa que también se nos da mucho en los náufragos, de como tiramos también de discografía en muchos casos, sí, de grupos que llevan ya un bagaje largo, uh-huh, pues tiramos de las últimas canciones, las primeras canciones, y uh-huh, suelen salir a retaila y también la gente se exclama un poco, ¿no? Y dice, ostras, esta canción, ¿cuánto tiempo? Pues es tu sí, caso. Pues sí. Lo hemos confirmado. Sí, es verdad. No, que hacía mucho tiempo que no la escuchaba en disco. Uh-huh. O sea, la seguimos tocando en los conciertos, uh-huh, como os comentaba, pero en disco, nada, lo que decía, que realmente uno siempre se queda escuchando el último. Uh-huh. El último disco, los últimos temas, los que vas haciendo, los uh-huh, nuevos, que es con los que estás. La verdad es que te olvidas un poco el último silabario, pero yo ya estoy pensando en lo siguiente. Entonces esas canciones te extraña porque, claro, a la hora de luego llevarla al directo, pues cambias. Una canción de 1999, como la hacemos ahora, por ejemplo, estamos con un formato de trío, últimamente ya, hacemos un trío constantemente, estamos ahí que nos hemos soltado la melina, y entonces, por ejemplo, cambia mucho esa canción, porque esa canción con batería, con bajo, tal, pues es como mucho más rockera, de hecho, uh-huh, es de las pocas que tiene Pauline, así que, digamos, se puede acercar más al rock, digo, por llamarlo de alguna forma, o al pop un poco más cañero, y ahora, por ejemplo, es mucho más... no sé, más minimal al llevar la formación de tres, y por eso es especial. Entonces, cuando la escuchas de repente, dices, vaya, choca. Sí, es choca, distinta. Choca. Pues nada, prueba superada. Bien. Hemos logrado levantar pasión, sí, y sensación. Hemos comenzado pues con ese primer EP que sacó Pauline en la playa hace, sí, pues va para 8 años, que se llamaba Nada como el hogar, uh-huh, y que pues imagino que muchos, no sé si a todos, pero a muchos de los fans y de los seguidores de Undershakers, que era el grupo donde tú y tu hermana pues uh-huh, estabais trabajando antes, sí, imagino que fue ahí sorpresón, ¿no? Yo creo que tuvieron que alucinar directamente, porque nosotras, claro, esas canciones sí que, o sea, las canciones que digamos son el germen de Pauline, si eran canciones que se iban, que ya tenían más tiempo de atrás, ¿no? O sea, que iban un poco a la par que Undershakers, sobre todo el momento en el que Undershakers se abre al castellano. Uh-huh. Entonces ahí, a la vez que van surgiendo las canciones que son de Undershakers, las del vudú, tal, no sé qué, pues va habiendo otra vía que directamente se van quedando como en la recámara. Y entonces hubo un momento en el que uno de esos temas ya fue el que dijimos, bueno, este es redondo, que fue el caso de Mis muñecas, y ese se lo ofrecía a las nosotras, porque me daba mucha rabia el que un tema tan guapo, porque no lo fuéramos a tocar Undershakers. Y un poco fue ahí la vía en la que ya se abrió y ya se fue creando realmente Pauline. Pero claro, yo pienso que una persona que iba a un concierto de Undershakers, que se compraba un disco de Undershakers, que era fan, que le gustaba, pues realmente cuando de repente nos vieron esa otra faceta, tuvieron que decir, vaya, qué sorpresa. Pero realmente siempre fue muy en paralelo, y yo creo, de hecho, que en el Perfidia sí se nota que hay ahí justo como el puente, ¿no?, de unión entre un grupo y otro. Yo creo que ahí sí hay temas que puedes decir, vaya, aquí está el punto en el que Undershakers se empieza a convertir en Pauline en la playa. Uh-huh. Erais Undershakers, nosotros lo recordamos bien, erais cañeras, dinamiteras. Mogollón. ¿No echáis ahora en Pauline un poco de menos ese desmelene ahí en el escenario? Es tal, que es distinto, porque por ejemplo Pauline es un grupo que yo digo siempre que es de dinámicas encima del escenario. O sea, controla, yo creo que hemos llegado a controlar muy bien las dinámicas y las intensidades. Entonces yo creo que son canciones intensas que suben, que van así oscilando todo el tiempo, y que hay momentos como muy cargados así de emoción. Y lo de Undershakers era la caña, o sea, era la caña, y era que la gente bailara pogos y que todo estuviera muy arriba todo el tiempo. Entonces yo el otro día recuperamos, es verdad, un CD del directo del actual que lo emitieron en Radio 3 de aquella, y lo recuperamos así, que lo conseguimos, y alucinamos. O sea, dijimos, joder, pues la verdad es que tocábamos de la hostia. y era una caña de concierto, o sea, eso era una cosa impresionante. Sí, mucha energía. Sí, era muchísimo. Y Pero es distinto, ya te digo, o sea, es como, como, no sé, ponerla en otro sitio directamente. Y yo creo, de todas maneras, que cuando uno tiene 19, 20 años, tiene que hacer un grupo, pues claro, es lo que pide el cuerpo. Es lo que procede. Y luego ya te vas haciendo mayor, que lo vamos a hacer, y entonces te pones tranquilita, que es una música que en la que una puede envejecer con más dignidad. Sí, la verdad es que mantener el tipo en, sí, de aquellos conciertos de Andrés Serkis hubiera sido duro. Hombre, ahora yo creo que todavía no, pero hostia, ponte, imagínate, sí, hay un momento cuarentón, cincuentón, un poco duro, y yo te, no sé, con lo de Paulín sí me veo con 50 años encima de un escenario y tocando ese estilo de música, ¿sabes? Y sin subirte a las palmeras, como que pues Richard. Sí. Que luego pasa lo sin que pasa. Pues sí. Y no hace falta, o sea que... No, no es necesario. No es necesario. Gracias a Dios. Sí. Y esto es un náufrago y lo que se tercia es ese intercambio de canciones. Ha sido muy difícil. Ya, somos muy malos. Pero sí, pero muy difícil. Porque si dices 10, vale. Sí, no sé, incluso 8, pero 6... Es complicado. Complicadísimo. O sea, yo he hecho, yo, vamos, tengo el iTunes este que está a reventar, porque tengo como todas las combinaciones posibles, fatal, horrible. Bueno, pues vamos a ver claro en qué ha dado este estrujamiento mental, sí, de Alicia Álvarez de Paulín en la Playa, que hoy está con nosotros. Lo que solemos hacer es escuchar la canción y luego nos comentas, vale, por qué la elegiste. Me parece bien. Así que si estáis preparados, la suelto. Ready. Vamos con ello. Be afraid of the lame. La música de Regina Spektor, este tema se titula Après moi, que Julio es algo así como detrás de mí, ¿no? Sí, o después de mí. O después de mí. Y primero es... sería primero yo. Primero yo. Bueno, luego ya veremos. Vale. Por la primera ella. Pues esta es la primera canción que hemos escuchado de las que Alicia ha seleccionado para el programa de hoy. Nos toca indagar. Cuéntanos. Pues Regina Spektor es un grandísimo descubrimiento de hace un año, una cosa así. Esta maravillosísima música, compositora, es intérprete, es increíble. Es un rusa. Uh-huh. Y está afincada en Nueva York y está, la verdad, no tiene desperdicio su página web, que es reginaspector.com directamente. Y ahí se ven todos los vídeos, que son de animación preciosos, tiene una estética maravillosa. La tía se ve que está así un poco sonada, bien, es muy particular. Y es ella principalmente con el piano. Entonces yo creo que es una mezcla. Tiene, a mí hay un punto en el que me recuerda mucho a Björk, pero es en el momento este que te carga de Björk, que es cuando ya no, está como en el límite, en la forma de cantar, que es como muy... muy orgánica, uh-huh. O sea, en el sentido como muy de las tripas, o sea, canta de una manera muy, muy desgarrada y eso solo hace quien tiene una facilidad tremenda, primero para saber cantar y luego para sentir también. Punto. Y esta tía la verdad es que tiene unos discos maravillosos, esta canción es del último, pero a mí como disco entero me gusta más el anterior, que se llama Soviet Kiss, que no tiene precio, y normalmente es eso, son casi todas las canciones ella con el piano y a veces suena una batería que yo apuesto lo que sea, que además la toca ella misma porque es así como muy... como muy, muy elemental, exactamente. Uh-huh. Y la verdad es que son unas canciones todas como muy intensas y muy desgarradoras y muy bonitas. Y en YouTube también te puedes ver un montón de conciertos de ella, vamos, de cachitos de conciertos de ella, que es sola con el piano y pegando con una baqueta a una silla al lado para hacer la percusión y cosas así alucinantes. Y la verdad es que es uno de los mejores descubrimientos, últimos descubrimientos musicales y muy recomendable. Pues nada, apuntando. O sea, sí, tú flipa. Sí, sí. No. Con qué convencimiento, qué aporte de datos, qué enjundia, sí, señor. Sí, sí. Pues no nos falta de nada. No, es que me gusta mucho, de verdad. Convencida, sí, además, señor. Es preciosa encima. Mira, para los chicos encima es preciosa. O sea, tiene una carita. Lo tenemos todo. Sí, es un asco, la odio realmente. Bueno, en fin, se lo perdonamos. Sí, se lo perdonamos. Por su talento. Pues sí, ¿qué vamos a hacer? Regina Spektor es esta primera selección que hemos escuchado. Y recomendación. Y recomendación fervorosa por parte de Alicia Álvarez de Paulín en la Playa, que nos visita ella sola, pero para todos los que nos estáis escuchando y que quizá no conozcáis al grupo, o también para los que sí, os preguntaréis, ¿y qué es de Mar? Pues Mar está en Gijón, viviendo muy bien. Está ahí más tranquila. En una casa que mira el mar, qué bien, vale. Qué suerte. Esta es como Regina. Sí, porque vosotras, tú y tu hermana, vinisteis por aquí años a los Madriles. Años, pues hace 10 años, más y o habéis, menos. Y habéis aguantado mucho tiempo, ¿eh? Hemos aguantado mucho tiempo. Como unas jabatas. Sí, sí, sí, hemos aguantado. Vamos, nunca pensamos que íbamos a aguantar tanto tiempo, de hecho. ¿O no estáis preguntando? Sí, no, porque además vinimos todo por cosas así, pues Mar, a estudiar técnico de sonido, en plan de un curso de un año, y de repente te tiras aquí 10 y tal, y yo quería ser actriz, bueno, como todas con 18 años. Entonces yo dije que yo vengo aquí a triunfar a la capital, y nada, y enseguida dije, a mí no me gusta la verdad esto de ser actriz, nada. Directamente luego ya me puse a estudiar periodismo, y entonces entre estudios y estudios, pues al final aquí otros 10 años también, y luego la verdad es que estuvo muy bien en, bueno, primero porque está muy bien vivir en otros sitios que no sea tu ciudad de origen, al menos durante una buena temporada. Y luego también porque realmente para el grupo, por ejemplo, pues el estar tan cerca de lo que son los medios, lo que son... bueno, en nuestro caso siempre hemos estado en la misma discográfica, así que eso no tenía tampoco mucha importancia, pero sí las salas, el estar en el centro de la península para poder desplazarte para tocar, porque un Gijón-Sevilla se hace muy duro. Tela, claro. Y un Madrid-Sevilla, pues aunque es duro, más relajadito. Uh-huh. Entonces la verdad es que en ese sentido estuvo muy bien, pero no vinimos por el grupo, vinimos por otras cuestiones y... Hubo fue fragado a posteriori. Claro, y luego aquí entonces ya coincidió que nos metimos en la Escuela de Música Creativa, esta de Malasaña, Y entonces ahí fue cuando conocimos a todos los músicos que luego acompañarían a Paulín y tuvimos así todo el contacto con el jazz, con la bossa nova, nos metimos con un profesor, Arturo Lledó, de bossa nova, las dos, y la verdad ahí aprendimos muchísimo de armonía y eso abrió mucho lo que luego serían las composiciones de Paulín. Uh-huh. O sea que estuvo bien, el balance es bueno. ¿Positivo? Sí. Pues yo recuerdo haberos visto... Pues creo que estáis presentando el disco de Paulín que vamos a escuchar a continuación, que es vuestro primer LP, sí, que a mí personalmente es el que más me gusta. De todo el, ¿ah, sí? Sí, me flipa este disco. Además, durante una época fue buen compañero. Fue de esos que escuchas a diario y... Qué guay. Y te transmite cosas chulas, ¿no? Y yo recuerdo que presentasteis este disco... Tú vete corrigiendo si me equivoco, ¿eh? A ver si yo me acuerdo. En la Galileo Galilei, con todos los compis de la escuela. Sí. Ah, ¿no? Bueno, sí, pero esa vez fue la vez que nos subimos hasta... Llegamos a estar 13 en el escenario. Con buen despliegue, sí. Sí, que subimos los violines, el violonchelo... Uy, la de Dios. Es que tuvimos un momento, sí, tremendo. Sí, porque claro, hay un momento en el que te apetece mucho, sobre todo cuando vienes de una cosa como la de Undersakers, que era un pop muy... muy sencillo en el sentido de la formación, el bajo, guitarra, Hammond, batería y la voz. Y de repente pues acceder a todo eso y decir, bueno, si yo puedo coger y hacer unos arreglos y meter aquí unos cuantos instrumentos, entonces fue un momento como de explosión, de queríamos meter todo y luego hemos ido reduciendo y diciendo, bueno, no nos podemos pasar y vamos ya haciéndolo más, más minimal y tal, ¿no? Pero sí, fue un momento en el que no, se nos abrió como todo un mundo que no conocíamos y yo creo que la fusión fue muy buena. Y a mí también me gusta mucho ese disco. Pues está muy bien. Vamos con ello, ¿no? A ver qué tiene, sí. Vamos con Rueda Corazón, una de las canciones que además fue de las que más sonaron en ese momento también, con su videoclip también, sí, y demás. Sí, de aquella que los videoclips funcionaban, se ponían. Tampoco hace tanto de eso, es que es flipante cómo cambian las cosas. Ese es del 2001, creo, ese disco. Fíjate. O sea, sí, es verdad. O sea, realmente que son, ¿no? Claro. Sí, 6 años. Un suspirín. Sí, un suspiro. Es ponerse. Pues para que veas. En fin. Escuchamos. Vamos a ver lo que tienes. A Paulín en la playa, su primer LP, que salía pues eso hace 6 años y que incluía el tema que suena a continuación, Rueda Corazón. Se cae. Rueda Corazón, este tema, aunque a César le mola más el mi pequeño botón, has dicho, ¿no? Más pequeño que un botón. Más pequeño que un botón, sí, se me va la olla. Uf. Muchísimo, además, se me va la olla. Qué mal. Mogollón. Era un café, niño, era un café. Era un cafelito, así se arregla. Pero bueno, no hemos entendido, no hemos entendido. No hemos entendido, sabemos de lo que hablamos. Esto es. Que es lo importante. Pues esa la he elegido yo, para mí sí, hombre, no me desagrada, pero las otras, pero que está... Mola. Me mola. Además, este disco, Tormenta de Ranas, que eso fue su primer larga duración después Nada como el Hogar, sí. De alguna forma, la verdad es que gustó a lo ancho y a lo largo. Sí. Tuvo unas críticas estupendas. Pero Paulín siempre ha tenido muy buenas críticas. Sí, sí. Yo, la verdad, hay pocas malas, muy pocas, y yo las malas no las suelo leer. No, paso, porque es que, o sea... No, porque es que, claro, lo del mundo de la crítica es que eso es otra. Ese es un mundo muy complicado, sí, en el que entrar. Pero yo sí leo cosas con criterio, de verdad. O sea, musical, sobre todo. Para bien o para mal, pues vamos, lo respeto. Sí, o sea, si noto que esa persona sabe a la hora de ponerse a analizar. Pero una vez me acuerdo una en concreto en el que hacía un análisis, pero musical. O sea, quería hacer como un análisis armónico y tal, pero sin saber, joder. Entonces era una cosa de esta que dices. Y no era una crítica ni especialmente buena ni especialmente mala. Era de estas así un poco neutras y tal. Pero claro, hay veces que lees cosas que dices, bueno, o sea, realmente esta persona, ¿qué es lo que pretende poner ahí en claro? Y luego hay otras que no, hay otras que ves que de verdad es una persona que controla, que escucha mucha música, que es un melómano probablemente, que es una persona que entiende qué tal, y entonces, aunque no se te ponga a hacer, porque yo no pretendo que nadie haga una crítica, un análisis de cada acorde que estoy tocando o de qué estoy haciendo, pero al menos que entiendan lo que está sucediendo, al menos que lo entiendas. O sea, otra cosa es que te guste o que no te guste, lo cual es perfectamente respetable porque hay un montón de discos en este mundo que no me gustan. Está claro. Pero la cosa es al menos entender. Ahora yo, si me ponen una música de la que no piloto absolutamente nada, no me puedo poner a decir por esta boca, oye, esto es tal, no sé qué. Entonces hay muchas veces que sí tienes esas sensaciones. Y luego las malas, yo como soy una persona muy aprensiva, pues prefiero directamente no leerlas y me quedo tan a gusto. Me dicen, oye, os pusieron, digo yo, calla. Mejor no quiero mentarlo. Saberlo. De todas maneras, como tú bien has dicho, la mayoría son positivas. No, la mayoría son muy buenas. O sea, de hecho son muy buenas. Y hay algunas, verdaderamente, que son hasta poemas. O sea, hay gente que utiliza frases de las canciones y hace unas composiciones preciosas. O sea, yo hay críticas con las que me he erizado los pelos. Y los del pecho, de los brazos. Y un lugar así bastante común cuando se habla de vosotras, bien en críticas o en artículos o donde sea, suele ser que recuperáis de alguna forma pues la forma de hacer o el espíritu de Vainica Doble. Sí, mira, que entre todas las opciones de 6 canciones que hice, en algunas evidentemente iba Vainica Doble. Lo que pasa es que al final cogí esta, la roja. Y sí, lo de Vainica, yo creo que es más por las letras, fundamentalmente. Yo creo que es ahí donde hay más similitud con el grupo, porque musicalmente no. Porque musicalmente Vainica Doble era un grupo que está muy influido por su época, por los 70, y eso se nota mogollón. Y es un grupo que además es raro musicalmente. O sea, realmente es un... canciones que te sorprenden mucho porque no es un pop para nada sencillo, está muy muy muy elaborado y va por unos derroteros a veces muy alucinantes y es muy deudor de su época, eso sí. Pero yo creo que en las letras sí que hay un espíritu muy muy similar, que yo creo que es el canto a lo cotidiano, el cantar a lo cercano, y que no por ello hogareño ni calentito ni tal, pero simplemente a lo que te rodea, sí, a lo que tal. Entonces esos son los elementos con los que tú directamente luego ya empiezas a hacer una letra que ya es algo más cercano a la poesía, ¿no? Y evocáis también mucho a la gastronomía. A la gastronomía también, sí, es verdad, pero es que es importante. No. ¿Qué me lo vas a contar? Pero es que nosotras somos del norte. Entonces, en el norte todo se hace en torno a la comida, y eso es verdad. En Asturias, o sea, tú quedas y quedas para cenar, quedas para comer, quedas para merendar. Y si quedas para merendar, no quedas para tomar un té, es que quedas para merendar. Y entonces la gente lleva pasteles. Sanas costumbres. Entonces, sí, sí. Todo un poco en torno a la comida. Y yo creo que luego también eso tiene un componente ahí Muy también de la vida de la casa, ¿no? Porque la casa, digo, la casa familiar también muchas veces se hace en torno a la cocina, ¿no? Que ahí es donde es, donde está la comida y a dónde va todo el mundo. Todo el mundo a última hora termina al final acaba en la cocina. Y nosotras hemos hecho muchas composiciones en la cocina, porque la cocina en la casa de mis padres es guay. Es muy bonita, es de cuento, y ahí hemos hecho muchas composiciones, ¿eh? Se nota. Y sin embargo, entre... pues tus gustos así más, que últimamente estén más ahí, más a flor de piel y más aguerridos, nos encontramos a una cantautora que va por libre y que es combativa, contestataria. Total. Y súper cañera. Ani Franco. La misma. Buenísima. Además yo tuve la suertísima de verla en directo y esa mujer es tremenda, tiene una fuerza, o sea, tiene una fuerza encima del escenario. Y toca la guitarra, que es que da una envidia insana, tremenda. Lleva eso de que lleva todas las púas en todos los dedos de la mano y es una manera de tocar muy, muy percutiva. Y yo a Ani Franco sí que la sigo desde hace muchísimos años y tengo casi todos los discos. Esta que vamos a escuchar es del último, que es un disco maravilloso, muy arriesgado, que tiene una producción... muy curiosa, en la mitad de las veces parece que está desafinado, yo no sé qué efectos le habrá metido, pero realmente es un disco que es como muy oscuro. Yo no sé qué le habrá pasado a esta chica en esta última etapa de su vida, pero sí se nota ahí un algo. No, tiene un algo, Ani Franco. Vamos sí. A escuchar de lo que estamos hablando. Franco. Swim. Tensión y tensión. Sí. Del último disco, has dicho. Del último. Uh-huh. Y de la primera a la última son todas preciosas. Sí, es... Sí. Suena ahí... Hard. Sí, sí, tiene... Era lo que comentábamos, que además de lo que es la composición, lo que es la producción, te crea así una sensación de desasosiego, que es lo que estás a punto o de quitarlo o de dejarlo todo el tiempo. Y aguantar eso y que te quedes es... Pero lo que decíamos, es una mujer que se reinventa en cada disco, que tiene una capacidad de producción tremenda, o sea... No para. Y que si vuelve a Madrid hay que ir a verla, porque es un espectáculo, la verdad, sobre todo para la gente que le guste ver cómo tocan la guitarra, ya bien sea porque le gusta o porque son músicos, es espectacular cómo toca esa mujer. Y además dueña de sus cositas, porque... Tiene desde hace años, vamos, desde siempre montó su sí, propio sí. sello, saca sus discos ella, saca discos sabe. También a amigos suyos y sí, tal. Y yo creo que además debe ser porque este disco, este en concreto, que es ella y la guitarra y no más, seguro que lo grabó en su casa, tiene toda la pinta. En bueno. Kelly. Yo me lo guiso, yo me lo como otra Ese vez. Ese es el futuro, chavales. La semana pasada hablábamos de... del colega este de los Yeijos, ¿no? Que se lo montaban en su casita ahí en el desierto. Sí, Mark Olson. Mark Olson, que estaba dándole vueltas al señora, Mark Olson y señora. Hombre, es que ahora te digo una cosa. Entre los programas informáticos que tienes y que cada vez son más accesibles los equipos económicamente, porque cada vez baja más de precio eso y ya, hombre, no es que todo el mundo tenga tanta pasta como para poder montarse un estudio y un buen micro siempre te va a costar mucho dinero. Pero vamos, para tener una cosa apañadita, eso mismo. Para hacer algo digno, vaya. Sí, sí, sí, pero vamos, tranquilamente. Con esto no estoy diciendo yo que la gente no vaya a estudios a grabar, por Dios. Que los estudios suenan muy bien, evidentemente. Pero sí, bueno, también tiene su tiende. Puntillo montárselo en casa. Sí. Oye, si puedes, si tienes. Lo que pasa es que siempre yo creo que, aparte de que en otro sitio ya tienes una sensación más de estar grabando y todo esto, otras orejas que no sean las tuyas, es fundamental. Fundamental. Entonces, aunque lo grabes tú en casa, un señor productor o señora productora, es muy necesario porque te saca un poco de... ¿Vosotras a quién os soléis encomendar? Pues nosotras nos hemos encomendado esta última vez en Silabario, que estamos muy contentas con Dani Fletcher, de Inferno, y que fue una persona que entendió perfectísimamente a Paulín en la playa desde el principio, que además tenía muchas ganas porque él era muy fan. Es un tío que sabe de música una barbaridad. Su casa es como discos y discos y discos y discos. Y entonces era a este tema y te sacaba 8 discos. ¿Por qué tal? Porque mira aquí la batería, me recuerda tal. Y era una gozada. Y sobre todo, insisto, o sea, que entendiera el proyecto, que captara y que tuviera la sensibilidad similar a la nuestra para captar las cosas que a todos decimos, ¡ay, qué bonito, qué bonito! Y la verdad es que fue una gozada. Y aparte es un tío encantador. Y trabajamos muy, muy, muy, muy a gusto con él. Tampoco, imagino que tampoco, siguiendo con todo este asunto del sonido y demás y de los estudios, tampoco hace falta mucho dispendio, ¿no? O sea, un estudio apañado que suene más o menos bien, con buen equipo y no, tal. Y... Nosotras en el que estuvimos más grande con Pauli en la playa fueron en los Vox, que tienen fama de ser de los mejores estudios de Madrid, y la verdad que lo son, y es una pasada, y las instalaciones, y el equipo, y todo eso. Pero luego el resto lo hemos hecho en estudios, en, digamos, medios. Y yo creo que tienen una producción tan digna como en los Vox, o más, vamos, o sea... Igual, que suena muy bien. La cosa es, sobre todo, tener días, porque, o sea, tener una buena mesa y tener buenos micros y tener días para verdaderamente poder hacerlo todo y currar los sonidos y eso es siempre lo que más escasea porque, uy, son caros. ¿Y os habéis ido alguna vez de un estudio con la sensación de, joder, si hubiéramos tenido... No. ¿Un par de días más o 3 días más? O sea, bueno, esa siempre la tienes porque siempre te gustaría perfeccionar, pero nosotras siempre hemos tenido la opción de tener entre una cosa y otra mezcla y tal unos 20 días y nosotras además, como somos muy meticulosas, pues ya llevamos el disco prácticamente hecho porque en casa, en ese pequeño estudio que tenemos nosotras, la maqueta es ya... básicamente lo que va a ser el disco y luego si surgen cosas en el estudio pues porque pueda surgir ahí por espontáneo y tal. Por ejemplo, en el caso de Silabario todos los temas estaban hechos, lo que era los arreglos y lo que era el tema con las guitarras y las voces. Y lo que hicimos fue a los músicos, en vez de prepararlo antes, el mismo día de estudio, lo que hacíamos era con ellos por la mañana, hacíamos el tema, buscábamos tal, no sé qué, y en cuanto lo teníamos nos poníamos a grabar para que fuera lo más fresco posible y fueran las ideas más inmediatas. Y la verdad es que yo estoy encantada con el resultado, o sea que me parece que se va a ser la mecánica a partir de ahora. A nosotros nos ha gustado mucho, sí. A mí particularmente, y César creo que está conmigo. Y vamos a escuchar más por venir a la playa. Sí, pero antes de llegar a Silabario tenemos que subir una parada, un escalón más. Claro, haremos una parada. Nos vamos con el segundo LP de Pauline. Vamos a escuchar el tema Heart, lo tengo por aquí, Pasos de ratón. Y luego pues le tocará mover ficha a Alicia. Vaya. Vamos con ello. Estas son Pauline en la playa. Tantos de los que dicen que no son, tantos sobre mí y yo aquí tan en el suelo. Y doy, pasos de ratón, pasos sin razón y otros son porque me muevo. Y hay quien me toma el pelo y hay quien me invita a temer. Mis días son lo que quieren ser. Yo solo marco las huellas de mis pies. Tantos de traspiés, tantos de salón, y uno, dos y tres, y cha cha cha, y media vuelta. Tantos que yo di con tal decisión, y algún paso atrás que lo das por precaución. A veces yo bostezo, me estiro hasta crujir. Todos mis días son lo que quieren ser. Yo solo marco las huellas de mis pies, las huellas de mis pies. Pues así suena Termitas y otras cosas, que fue vuestro segundo LP. Sí. Este tema, Pasos de ratón. Sí, este fue single. Muy bueno. Con vídeo también. Sí. Un vídeo. Con clip, este no lo he visto yo. Sí, este es un vídeo así como muy naif, que además ganó un premio y todo. También el videoclip que nos hicieron de El Nada como Lugar, del Titubeas, ese también ganó un premio. Mira, de los pocos videoclips que tenemos, oye, pues dos ganaron premio. Sí, sí, bueno, que claro, el mérito no era nuestro, el mérito era de los que lo hicieron. Vosotros ponían la música, que no es poco. Claro, en este, y la jeta. Y la jeta, las cosas como son. Pero sí, el del Pasos de ratón es así como muy estética, meli, rollo ese, así. Ah, qué guay. Sí, nos pusieron así unos vestidos estupendos, dejó como mola. Y estábamos ahí encantadas. Habrá que buscar en el YouTube. Habrá que buscar en el YouTube. Normalmente si enganchamos algún vídeo, lo solemos enlazar para que la peña se empape. Sí. En el YouTube sí está. Están, de hecho, todos. Ah, guay. Pues sí. Ya les haremos y además captura. Están unos también así estupendos que han puesto gente que de canciones que hemos tocado en el fórum de la FNAC y todo esto. Uh-huh. Y están guays. Menudo invento el YouTube, ¿eh? ¡Jo, cómo mola! Ya te digo. Vaya tela. Yo estoy enganchadísima. Yo estoy enganchadísima a internet, en general, la verdad. O sea, hay veces que dices, jo, no puede ser que lleve... Me voy a la cama, que ya estoy saturado. No, de verdad, que lleve aquí 5 horas encima. Ayer, bueno, de verdad, ayer mirando, bueno, rollos de... para comprar un colchón. Eran todas cosas así. Pero nosotras la verdad es que entramos muy tarde en lo del mundo de Internet. Hicimos la página web hace relativamente poco tiempo. Yo creo que lleva un año y algo, una cosa así. Lo del MySpace, el Fotolog, todo esto, o sea, entramos, eso, hace un año, yo creo que año y un mes o por ahí, y habíamos sido como muy dejadas, porque no eran ni reacias, ni que no, era simplemente como que no... Sí, que no le dabas, no prestabais atención. Sí, bueno, tú oías hablar del, eso, del Fotolog, de tal, no sé quién, que no sé quién lo tiene, que el blog, que no sé cuánto, pero nunca me había dado a mí por ahí por entrar, y de repente lo pillamos todo y lo pillamos con unas ganas, pero terrible. Y la verdad es que, por ejemplo, lo de MySpace en particular es tremendo porque, claro, es una red que te lleva... O sea, es genial que tú empieces en un sitio ahí de, yo qué sé, un grupo de Barcelona y acabes ahí en uno de China, o sea, de sí, unos sí. Tíos que de repente hacen no sé qué y es una gozada. Y la verdad es que yo creo que es una vía de promoción buenísima. El amiguismo de MySpace. Sí, que esa es otra también, ¿no? También tiene un punto muy petardo, las sí, cosas sí, como sí, son. Sí, hola, tal, no sé qué. Pero bueno, como no te ves la cara, es guay, porque lo del petardeo es chungo cuando te tienes que ver, ¿no? O sea, cuando ya es un momento en el que realmente tienes que hacer todo ese paripé, pues yo ahí, por ejemplo, soy muy anti-petardeo, la verdad. Pero en Internet me cuesta muy poco, porque realmente va, escribes ahí. Y hay gente que además tiene la opción, y esa es buenísima para los grupos, de que te pone directamente en contacto con el que te sigue. Uh-huh. Y que una persona que le gusta muchísimo tu música te escriba como los mensajes que a nosotras nos escriben, y además eso ya en privado, y eso es, vamos, es una sensación muy buena, porque es la misma que tienes al terminar los conciertos cuando puedes hablar con ellos, pero claro, esto es constante y puedes constantemente hablar con ellos, y es una relación más cercana, y la verdad es que es muy, vamos, o sea, muy satisfactoria. Te recompensa mucho. Nosotros tenemos un buen número ahora de amigos. Sí. Tenemos sí, justo 69. Tenéis a, somos unos guardias. Tenéis a más que a Tom. No sé si no. El Tom ese... Entonces lo quitasteis. Ese no. Tiene el manual para hacer amigos fijo. Pero no veas lo de Tom, que yo decía... Claro, hasta que me cogí de que era el jefe, ¿no? Sí. Este tío, pues este tío está en todas las páginas. El otro día había un chiste muy bueno de estos de una viñeta de Morón Trialgo, que estaba últimamente mucho con lo de los blogs y todo esto y el mundo y tal, y había uno de estos que hacía relación a lo de Tom. Y dice, no, pero Tom no cuenta y tal, ¿no? Con el MySpace. Sí, tengo un amigo, decía, no, pero Tom no cuenta. Pues eso. Cualquiera tiene de amigo a Tom. Eso lo tiene, todo tiene chicha. Ya. Yeah. Pues nada, nosotros... además de ese MySpace de La Isla de Encanta, tenemos una página web, un blog, donde este y todos los programas se pueden escuchar una y mil veces, Julio. Hasta hartarse. Qué gran invento eso, ¿eh? Ese es el futuro de la radio. Ahí. Está clarísimo. A la carta, cuando tú quieras. Cuántas veces quieras. Cuántas veces quieras, es guay. Sí. A la hora que tú quieras. Hola. Sí. Está muy bien, muy bien, muy bien. Nos cuesta un huevo, ¿eh? Nos cuesta un huevo, literalmente un huevo. No euros. Pues gracias a Dios, la telefónica con nosotros nos iba a ganar un duro. Ya. Porque gracias a Dios lo hacemos casi todo por la patilla. O sea, luego archivamos los MP3, sí, que son de 180 megas, o sea, de 80 megas o así. Uh-huh. Lo metemos en un sitio que no nos quita pan. Sí. Nos lo mantiene, de vez en cuando nos pega algún sustillo porque se quedan sin sitio, claro, porque todo el mundo que se entera va enchufando ahí sus archivos, y nos tenemos que estar al loro para que la peña no pierda el hilo de lo que queda muy mal, eso de que cliquen y pongan 404, alarma, no hay nada aquí que buscar. Pero no, nos da muchas satisfacciones, la verdad es que tenemos así un poco control las estadísticas de... Sí, ¿no? De las escuchas. O sea que realmente funciona. Sí, nosotros... Pues, del último Tulsa solo ha pasado una semana y lo han podido escuchar 150 veces o 150 personas. Así que funciona está modestamente. Claro. Sí, modestamente. Claro, modestos, claro. Pero hay gente que... Somos la tercera regional. Lo de la radio, claro, es que ahí sí que... Igual que otras cosas ya utilizas el ordenador para todo, o sea, es central. Pero lo de la radio todavía es... uno de los aparatos que sí está fuera del ordenador, sí es verdad, porque yo, por ejemplo, en casa tengo mi ordenador en el que ya está todo centralizado ahí, pero el aparato de la radio, claro, que hay uno en cada sitio porque soy una adicta, sí sigue siendo distinto. Y a veces sí que lo escucho mientras estoy trabajando con el ordenador, en el ordenador mismo, pero normalmente no, normalmente lo tengo en el aparato, con lo cual que de verdad eso funciona es... da mucha esperanza. Sí, David y ya. Sí, sobre todo porque es que la persona que lo escucha es el que decide, que es lo importante, porque es el importante. Sí, sí, es el que manda. Uy, qué filosofada. Paulina en la playa con las nuevas tecnologías. Casi nada. Sí, señor. Bueno. Cualquier día hacemos house o dance o de esas cosas. No queda, esa prueba. Habrá que verlo. Habrá que estar atentos. En cualquier caso, que queréis escuchar el programa este que estamos contando con la presencia de Alicia, de Paulina en la playa, pues os metéis en laislaencanta.es, hacéis clic en el icono naranjita que tiene un símbolo de play y ya lo escucháis. Del tirón. Pues eso ha sido nuestra última adquisición, que se puede escuchar sin ningún tipo de software añadido. Ajá. Solo con el plugin de Flash. Ahí. Eso, brutal. En fin. Los chinos son una gente así que se dedican a más a pensar y a estar rulando todo el día. Gente con un tiempo. Ahí está. Pues avisados estáis, la isla de encanta.es para escuchar este programa por internet y bueno, pues el tradicional 100.4 de Radio Círculo en la FM madrileña. Se nos va muchísimo la olla, tenemos que escuchar otra canción. Muy bien, muchísimo. O sea, muy bien. Vamos con todos los temas que nos ha seleccionado Alicia. A ver. En este caso, y por segunda semana consecutiva, Elliot Smith es rescatado del naufragio. Drink up, baby, stay up all night with the things you could do. You won't, but you might. The potential you'll be that you'll never see. The promises you'll only make. Drink up with me now and forget all about the pressure of days. Do what I say. I'll make you okay and drive them away. The images stuck in your head. People you've been before that you don't want around anymore. That push and shove and won't bend to your will. I'll keep them still. Drink up, baby, look at the stars, I'll kiss you again, between the bars where I'm seeing you there, with your hands in the air, waiting to finally be caught. Drink up one more time, and I'll make you mine, keep you. Where I like you the best, and keep the things you forgot. The people you've been before that you don't want around anymore. That push and shove and won't bend to your will. I'll keep them still. Pues Elliot Smith en una faceta distinta a la de la semana pasada, que pues nos Tulsa nos trajeron una canción más pop, más pop en el sentido de pop guitarrero con banda, con una canción pues eso, con un estribillo muy reconocible y tal, y aquí pues más íntimo, más recogido. Más, es que esta es mi favorita. Sí, hombre, por eso la escogí. Principalmente. Sí, voy a leer mi chuleta, porque como ya os decía, yo soy fatal para los títulos y para esto, no lo recuerdo nunca, siempre es el último o el penúltimo disco, la primera o la segunda canción, pero nunca jamás por títulos. Este es del disco Either Or, y la canción se llama Between the Bars. Y por ejemplo, en este disco hay muchas canciones que son pues eso, con toda la instrumentación y más cañeras y más, pero bueno, el punto lánguido este hombre pues lo tenía muy evidentemente. Sí, sí, sí. Se murió. Ahí ya comentábamos la jugada la semana pasada, que pues murió pronto, demasiado pronto. Y veo que entre los músicos, la gente que hacéis canciones y música, es un referente, vaya. Sí, sí, sí. Y además desde hace mucho tiempo. La verdad es que los discos que tiene son todos pequeñas joyas. Es una pena, la verdad. Es que da mucha rabia pensar. Es decir, este tío hubiera hecho discos muy bonitos, seguro. Era de los que valían, ¿no? Sí. Bueno, al menos llevaba toda... Hombre, igual de repente... Apuntaba maneras, pero ahí se quedó. Qué pena. Pues... Nos quedan sus discos y sus canciones. Nos quedan sus discos, sus canciones... Y nos quedan minutos. Y 3 minutos. Hostia. Para... Agradecer a Alicia que haya venido. Gracias. Desear mucha suerte a Paulín en la playa en sus próximos conciertos. Estar atentos a la página web. Eso es. A la suya, por supuesto. Sí. ¿Qué es? ¿Cuál es? Es www.paulinenlaplaya.com. Pero Paulín con Pauline, ¿eh? Pauline. Paulinenlaplaya.com. Todo del tirón. Y luego el MySpace / Paulín en la playa. Y el Fotolog es silabario. Ese sí es fotolog.com/. Silabario, y ahí hay el Fotolog no es exactamente del grupo, es más mío, personal, y luego también se anuncian las cosas del grupo y eso, pero es más de más mío. Más de ella misma. Pues sí, más de mí misma. Pues atentos. Pondremos todo en el blog, estará apuntado, que no hace falta que vayáis corriendo por el boli. Apuntar a la islaencanta.es. Y lo dejamos con la última canción, ¿no, César? Sí, no va a dar tiempo a escuchar más temas. Hemos llegado hasta Silabario, que es vuestro tercer disco. A eso sí nos va a dar tiempo. Y bueno, pues lo dicho, que muchas gracias por venir. Que saludes a Mar de nuestra parte. Venga, para la próxima que venga ella y luego una tercera y a las dos. Seguro. Si os parece. Perfecto. Y que vaya todo muy bien. Vale, gracias igualmente. Julito, la semana que viene más. Ahí los emplazamos a todos los que quieran volver. No te digo nada. El martes a las 3. Nos quedamos con Paulina de Playa. Nos quedamos con lo que mejor se me da. Este es el último trabajo hasta la fecha de Paulina en la playa. Salta, salta, montas cocineros y entre tanto y haciendo pucheros, ¿qué es lo que mejor se me da?